1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se prende esto? El micrófono ya está prendido y estás al aire. Oh. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos sus amigos Arturo, Andy y su amigo Cos, y estamos en este su nuevo programa Ovejas Negras. Ovejas Negras Online. Oh, sí. Y estamos a partir de este día, del día de hoy, transmitiendo para todos ustedes con entrevistas, reportajes, música y entretenimiento para todos nosotros. Así es, estamos transmitiendo a partir de que nos escuchas. Pero no te olvides que también tenemos temas interesantes para toda la juventud, para toda la plebe, para la raza. Tenemos entrevistas con ustedes y mucha música, tenemos mucha música. Y el tema del día de hoy es el... amor. Ah. Ah, la escucharon así como que vaquitas, no sé cómo. Pues sí, pero vamos a tratar este tema. Es muy bueno, no nada más es de interés para los enamorados o gente que apenas está iniciando una buena relación. Oye, pero hay diferente tipo de amor. Puede ser el amor de madre, puede ser el amor de novios, el amor de padre, el amor de amigos. No solamente es el amor de besos, abrazos y fajes y ya. No, eso simplemente no es amor. Pero no se llaman fajes, se llaman filtreos. La ¿filtreos gente o filteos? Filtreo. Ah. O quién sabe cómo filtear. Se dice. Bueno, pues que nos escriban a nuestro correo, que es ovejasnegrasradio@hotmail.com, y que nos corrijan acerca de esta palabra. Que te corrijan, sí, a mí no. Tenemos teléfonos también, tenemos el 045-783-111-2822 y el 045-783-113-4300. Y no se olviden consultar a la Wikipedia, que es Andy, él lo sabe todo y nos dice que es filtear. Así es. Pero, ¿qué tenemos? Música. Música para el día de hoy. ¿Qué música tenemos? Tenemos Santo Remedio. ¿Otra vez? Sí. Otra vez, y apenas desde el primer programa, Andy. Pero haz de cuenta que ya estuviéramos a leer desde 6 meses. Bueno, estamos en la radio, en la frecuencia modulada en 1390. No, perdón, es 91.5 FM y 1390 AM. Exactamente, solo en Tuxpan, así es que si no están en Tuxpan, vengan a vivir acá. Quien siempre ha tenido de mejores amigos al temor y la depresión, y que vive buscando respuesta a tal situación. Ruego por aquel que vino a este mundo sin padres, por el recién nacido que abandonó en la calle una madre, por aquel que es golpeado desde que está en el vientre, por un padre sin corazón y que no tiene derecho al voto pues carece de voz. Ruego por aquel que tiene como hogar el vicio y que no puede dejarlo pues se ha convertido en su oficio. Por quien deja familia y amigos por un momento de placer, que como herido de bala va hiriendo por doquier. Ruego por aquel matrimonio que se ha deshecho y por el hijo que grita angustiado a los dos tengo derecho, cuando una sola carne es dividida tiene que sangrar, esa sangre que corre es testigo de una gran soledad. Ellos necesitan de ti, Jesús. Ellos necesitan de ti, porque aún viviendo no saben lo que es vivir. Ellos necesitan de ti, Jesús. Ellos necesitan de ti, porque aún viviendo no saben lo que es vivir. Que venden su cuerpo en la noche y que después de día tiran su dinero en derroches. Sueño a esa mujer y a esa niña teniendo familia con quien reír y a las 10 después de cenar yéndose a dormir. Por aquellas criaturas que jamás han tenido un juguete y por los ricos que fabrican barquillos con los billetes, por los enfermos que están en prisiones de nombre hospitales y por los presos que enferman detrás de los fríos metales. Jesús, yo sé que tú sigues siendo la única alternativa y que brindas descanso gratuito y sin cobrar el IVA. Y a quienes ya te hemos conocido, ayúdanos a entender que debemos cubrir al desnudo, dar pan al hambriento, y aunque no nos guste, orar por el gobierno. Necesitan de ti, Jesús, y de mí. Y ellos fueron Santo Remedio con su canción Ruego, que en lo personal a mí esa canción a mí me gusta mucho porque nos enseña o nos dice que tenemos que pedir por todas las personas. No solamente por las personas que queremos, sino que por todo tipo de personas, hasta por el gobierno tenemos que pedir. Pero al rogar por alguien es pedir amor por esa persona también, ¿no? Así es. Eso lo tengo entendido. Sí, ¿cómo? Sí, afirmativo, cambio fuera, no es cierto, no estamos afuera. Y seguimos, el amor. El amor es algo, una experiencia realmente bonita, hermosa y verdadera que tenemos cada persona. Se puede manifestar, ya sea, te digo, en tu mamá, en tu papá, en tus amigos, o, en este caso, muchos puedes, lo dicen, tú puedes en lo personal, en tu novio o novia. Tú puedes darle amor, no sé, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos, a tu novia. Pero el amor va variando porque no es con la misma intensidad ni es el mismo amor. No vas a querer o no vas a amar a tu mamá de la misma manera que amas a tu novia. Claro que no. Pero el amor de verdad es el amor que no le pides nada a cambio a nadie. Es el amor sincero. Es puro desinteresado. Por ahí un libro que dice que es ese tipo de cosas. ¿Cómo? A ver, hay una parte que dice ese libro que el amor todo lo puede, todo lo sabe, todo lo cree, es puro, verdadero, casto y qué más. Y que todo lo perdona, etcétera, etcétera, etcétera. No me recuerdo muy bien la cita, pero está muy bien esa frase. Así es, el amor. Andy, ¿y para ti qué es el amor? Pues el amor es... ¿ajá? Nunca ha conocido el amor, así que llámenlos. ¿Cuáles son sus teléfonos? Andy necesita muchos amigos, muchas amigas, personas que quieran conocerlo, que se interesen, para que él tenga amor. Oye, y pueda conocerlo. Ya va a aparecer hotline esa. No precisamente, pero esperamos sus llamadas y sus comentarios para que conozcan a nuestro buen amigo Andy. Oye, pero hablando del amor, también hay personas que se obsesionan con el amor. Personas que quieren tener el amor de alguien, pero no lo tienen y como que se vuelven medias loquitas, ¿no? ¿No has conocido? Precisamente, fíjate que cuando uno forza el amor, ya no es amor. El amor, dijera por ahí un grupo, bueno, no un grupo, sino un dúo, que dicen que el amor se da de forma natural. Entonces, yo hay veces creo en ese tipo de cosas. Ya cuando se esforza ya no es amor, ya es como que obsesión. ¿Qué pasa cuando tienes un novio o novia o una relación donde ya no hay amor, pero siguen siendo novios porque pues ya son novios? Ah, eso se llama costumbre. También, pues vamos a hablar de eso. La costumbre hay veces es muy mala porque haz de cuenta que ya es parte de la es rutinario, es cosas de la rutina. Entonces ya no es cosas, ¿cómo te diré? Ya no son cosas que van fluyendo, que se dan casualmente, que se dan de forma natural. Simplemente estás forzando o queriendo tratar de llevar esa relación. O es así de que ya no lo quiero, pero tampoco quiero cortar con él o con ella. Pero espérense un poquito más, tenemos una canción, esto es Guardián de mi Corazón con Nanet Moreno. Esperamos que les guste y seguimos esperando sus comentarios. ovejasnegrasradio@hotmail.com. Así es, ponla. Como un día sin el sol. Regresamos de nuevamente de esta rola que se echó a Annette Moreno. Rolón que se echó a Annette Moreno. Rolón es un desodorante. Pero explícanos más, Arturo, tú que eres muy fan de esta mujer, de esta artista cristiana. Así es, Annette Moreno, con 36 años de edad, dos hijos y un marido. ¿Querías más maridos? ¿Qué les haré? No, esa es una canción muy buena de su álbum titulado Un Ángel Llora. La canción Guardián de mi Corazón es algo así como sentimental, algo por el estilo. Espero que les haya gustado. Y si quieres saber más de nuestros artistas favoritos, tenemos más adelante la sección de La Oveja Teca. Así que sigan esperando. Oye, Vicky, pero también tenemos patrocinadores, ¿no? Ah, sí es, tenemos el ADN. No, el ADN es el grupo Adonai. Ellos son nuestros amables patrocinadores y son a cargo de nuestro buen amigo Rubén. Oye, pero es un grupo muy muy versátil, ¿no? Tocan desde guagua, es pop, fresco. Rock, No tocan todo. Guagua. O sea, primero muertos que sencillos, decían por ahí. No tocan guagua, ellos tocan rock, pop y todos esos géneros que están actuales. Ah, no, pero si se lo piden, lo tocan. Ah, porque son profesionales. Porque te tocan, Sí, sí, te pueden, es más, para los enseñar de tu sobrina, cosas, puedes contratar. No, si ya están puestos. Ellos los puedes encontrar en un campo que está por un lugar de quién sabe dónde. Ahí los encuentras ellos. También ten ubicación desconocida. Exactamente, tienes que hablar primero con Ovejas Negras. Y Ovejas Negras somos como su representante, solo por decirlo. Te los contactamos. También tenemos a la peluquería. ¿Cuál peluquería? La de muchos pelos. La melena. Ah, hijo. Sí, solo para calvos. Le hacen depilación gratis en la compra de su rasurada. Oye, y también tenemos a los amigos de iCheck. ¿iTech? Te dan todo lo que quieras para tu compu, reparación, mantenimiento, todo lo que se te ocurra prácticamente. ¿Y cuáles son sus teléfonos? Son los mismos que los míos, por casualidad. Ah, sí. 045-183-111-2822. Órale. Las 24 horas te atienden. Oye, tenemos otros amigos que también nos ayudan. La Óptica Shalom, que está aquí en Tuxpan, nada más. Dan unos precios bien buenos, bien chidos. Ya le pusieron como 7 veces los lentes a Cos. ¿Cómo se llama? Te mejoran los precios. Te hacen ver bien. Y aparte. ¿Y no mejoran los ojos? ¡Claro! Sí. Eso, por supuesto, desde luego que sí. Y tenemos otro equipo que se llama Cima. Son de herramientas y cosas así. Grupo de mantenimiento. Exactamente. Integral de mantenimiento, Cima. ¿A poco? Ajá. Bueno. Eso. Ese, estábamos en el programa. Es nada más fue un paréntesis. ¿De qué estamos platicando? Del amor. Ah. ¿Y tú por qué amas? ¿Es un sentimiento que nada más nace así porque sí o porque tú quieres o porque nada más se da? ¿El cruce de miradas? ¿La atracción mutua de una persona a otra? Ahorita que dices el cruce de miradas, ¿tú crees en el amor a primera vista, Arturo? No es propiamente amor a primera vista. Pero dicen que de la vista nace el amor. Ah, claro. Bueno, pero depende, porque tú puedes ver una chava así, guapa, hermosa, no sé, alta, güera, cabello rubio, ojos azules, y dices, qué hermosa, me acabo de enamorar. Pero no es cierto, si bien conoces a esa persona, puede ser que sea un ogro en su genio. O sea, hay que tener cuidado a quién vemos y de quién tratamos de tirarle el perro, así como vulgarmente dice. Eso sí, yo conozco algunos casos. Pero sin comentarios. Oye, seguimos en el tema. ¿Y qué hay del amor platónico? Mira, el amor platónico surge cuando a uno nos gusta una persona, pero realmente nunca nos damos la oportunidad de hablarle o de conocerla y decimos, ay, cómo me gustó esa muchacha o cómo quise con esa muchacha, pero nunca se me hizo. Pero eso surge principalmente de tus maestros, personas muy mayores o muy menores que tú o de artistas. No, pero fíjate que también es pedofilia. Pero también se dan casos de que aunque sea de tu misma edad y tú no le hablas por miedo a que te rechace o por miedo a que no te haga caso o te haga un detalle. Siempre tienes tu amor platónico en tu salón. Sí, o a perder la amistad de esa persona que si bien poco te habla, no quieres que no te deje de hablar. o que pues no te voy a... ajá, sí, ajá, tienes miedo, la verdad. Así. Ah, acéptenlo. Sí, sí. Es miedo. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero ahorita se los traducimos. Es como chino, como en conjunción de hebreo y... Conjunción. Esa es conjunción. Confusión en o confusión en base a. Ajá, ajá. Bueno, estábamos, como te venía platicando, Andy. Sí, sí, sí, sí. Pero, ¿nunca te pasó que estabas enamorado de la chica de otro? ¿O de la novia de otro? ¿Qué pasa cuando te enamoras de la persona equivocada? Bueno, no equivocada, sino de la persona que no te debes, puedes enamorar. Que no debes. ¿Qué pasa ahí? Uy, así, ahí ya me la pusiste más difícil, pero según... Malestar al novio. Quieres matar a la persona, pero no, o sea, de hecho, son como sentimientos que tienes hacia esa persona. Pero dicen que cuando existe el amor no debe de existir el odio. Entonces, cuando tú quieres a una persona, no puedes tampoco odiar a la otra. Pero, ¿qué pasa cuando sí funciona esto? Cuando sí pasa en realidad. Pues, la mera verdad, nunca ha sido mi caso ni nunca me ha pasado. Siempre ha sido bien correspondido, qué bueno. No, pero no, qué, no. Pero no, qué mal por esas personas que te dicen, solo amigos. O qué tal con esas personas que te dicen, ay, es que tengo novio. Pero es algo muy determinante. Pero vamos a ir con Manny Montes y vamos a declarar. ¿Qué vamos a declarar, Josué? Declaro, nada más se llama. Declaro. Ajá, sí, vamos con la siguiente canción. Es a cargo de Manny Montes y declaro. Ya regresamos. Yo, yeah, hablar en fe, es llamar las cosas que no son como si fuese. Manny Montes, es decirle vivo, redimido, a lo que está muerto, ajá, sano, a lo que está enfermo. Yeah. No es creer que Dios puede hacerlo, es creer que ya lo hizo. Ya está hablar hecho. En fe. Es eso. Yo. Abróchese los cinturones, bienvenidos a mi viaje. Espero tengan mucha fe en su equipaje, porque ahora sí que pensarán que yo estoy loco. Pero lo que diré puede cumplirse poco a poco. Declaro que cada lugar, cada rincón, que Daddy Yankee y Don Omar lleven el reggaetón. Allí estarán juntos en una misión, proclamando un mensaje de salvación. Declaro visitante y residente calle 13, gritarán que Jesucristo es quien lo fortalece. Que el mundo y la fama no es lo que parece. Todo perece y lo de Dios prevalece. Declaro que Wisin y Yandel harán canciones que hablarán de Cristo a las naciones. Por las ciudades, barrios y callejones, proclamando libertad y rompiendo maldiciones. Sí, yo sé que suena loco lo que estoy cantando, pero es en el idioma de la fe que estoy hablando. Y puede que mañana vean pastoreando a Don Omar de vuelta en la iglesia y predicando. Declaro en este rico de los bandoleros. Declaro con mi fe más fuerte y rapero. Declaro que todo lo que Fadel y el combo de 70, hablando el rey de la fuerza para que Dios se arrepientan. Veo Ivy Queen inyectando voz y alegría. También al exigido predicando de Mesía. Veo a Dego metiéndole bien melaza, diciéndole al enemigo que si él es el guasa guasa. Calderón será un varón del lice que no discrimina. Tú eres el del don, pero Dios no te subestima. Veo a muchos salir del viaje con el mensaje electrizante que le trae el voltaje. Pao Consul será de bendición. Como verán la mejor sustancia, la gritomicina. Yomo, vas a cantar algo mejor que eso. Cristo, te va a dejar caer todo el peso. Veo a los del género con poderoso ministerio, libertando con palabras los que están en cautiverio. Declaro que Dios los usará para su gloria. Dios de rap y el reggaetón marcará la historia. Declaro en este rico de los bandoleros. Declaro con mi fe más fuerte que el acero. Declaro que todo lo que son raperos llevará hasta el mundo entero el mensaje verdadero. Van a necesitar de tu consejería. Y Edidí con su letra va a hacerte compañía, llevando por el mundo la palabra del Mesías. Ey, sé que no es fácil estar en prisión, pero yo declaro que tú serás de bendición. No sea quien será que le estás pidiendo ayuda. El que murió por ti en la cruz no fue Mahoma ni Buda. Que el Espíritu de Dios te devuelva la calma. Tu cuerpo está preso, pero él libra tu alma. Y pondré en ti palabra de los últimos tiempos. Y verán predicar a tiempo. Padre, en el nombre que soy sobre todo nombre. Te presento a los raperos, cada uno por su nombre. Y aunque hoy su fruto le hacen daño a los hombres, lo que vas a hacer mañana es para que el mundo se asombre. Yo, Nelly, alma secreta de este laboratorio. Reviví y manimonte con su repertorio. Llevando buen mensaje, tú sabes que es notorio. Sin ser un bandolero invadiendo el territorio. Declaro, en este disco de los bandoleros. Declaro, con mi pelo fuerte y el acero. Declaro, que todo lo que son raperos. Esto fue Manny Montes con una rola de hip hop que está muy prendida. Rolón. Rolón. Que se titula Declaro. Aquí esta canción nos habla de los varios artistas que hay seculares que están en el mundial, pero que él piensa o cree, tiene la firma creencia o la fe, de que ellos algún día se van a convertir. Ustedes se van a dar cuenta de la verdad, sinceramente. Pero no la verdad que nosotros decimos, sino la verdadera realidad. Oye, pero estábamos hablando del amor y de las crisis que tenemos los jóvenes. Cuando te dicen, oye, Diana Petra, ¿quieres andar conmigo? Ay, Juan Pánfilo, pero es que yo te quiero como un amigo, casi un hermano. ¡Hala! Te dan en el tuétano del hueso. Oye, ¿qué pasa cuando te fastidian la vida así, cara? Cuando te dicen, te quiero como amigo y nada más, porque no quiero tener novio. Y pasan 2 días y ya tiene el novio. ¿Qué pasa cuando te hacen eso? Pero es que se dio de pronto las cosas, no sé ni cómo pasó. ¿Tú puedes estar 4 años ahí esperando? ¡Muriendo! Y de buenas a primeras ya tiene otro novio. ¡Ay, Dios! Solamente a nosotros nos pasa, pero bueno. ¿Pasa en las películas? No, ese es de TNT, ¿eh? Pero los que nos suelen pasar más es a los hombres. Porque ¿quiénes son los más rogones? Los hombres. ¿Quiénes son los más arrastrados? Los hombres. Sinceramente, aunque las chicas digan que no, eso es realidad y es verídico, ¿verdad, Andy? No. No, es que hay muchas chicas también que están esperando su príncipe azul y de verdad, cuando lo encuentran o que piensan que es su príncipe azul, encuentran a su Shrek o ¿cómo se llama ese tipo? ¿Qué pasa con las chicas que están esperando ese príncipe azul, pero nunca llega? O sea, tienen 10, 20 años y dicen que va a ser un corcel blanco, que va a bajar, no sé. Tienen 15 años. ¡Oh, no, espérate! Yo conozco gente, bueno, chavas que dicen, es que Dios me va a mandar el hombre ideal. Y nunca se lo mandan. Oye, llegan a los 30, 35 y ya, hasta ahí llegaron. No, y todavía a los 30 años todavía están esperando que Dios le mande uno debajo de la piedra, no sé de dónde. Llegan a los 50 años y así como que... se vuelven gente amargada, porque... A veces, haz de cuenta que tienen 20, 30 pretendientes, pero ninguno es como ellas lo soñaron, o ninguno es como Dios, no sé qué quieren, que baje Dios y les diga, muchacha, este no, es el que sí, te toca a ti. Este es el tuyo. Que se lo meten en un estuche, o no sé qué quieren. Pero es que las personas, eso es lo que piensan, que Dios lo va a traer del otro lado del mundo, que va a ser un alto güero, ojos azules, cabello castaño con rubio y algo así, y están esperando que Dios... les manda a su novio, a su esposo o a su hombre, como lo quieras llamar. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que ellas ni siquiera le hablan. Quieren, haz de cuenta que las vea, no sé, al otro extremo del continente, que se enamore perdidamente de ella, que se compre un caballo y que vaya a recogerlas. Es tipo Rapunzel o algo por el estilo, ¿no? Como yo conozco también chicas, como ahora que hubo un evento de Vive Sin Drogas 2007, que había chicas que estaban así como con los ojitos cuadrados viendo al chico este de Adonai. ¿Cómo se llama? ¿A Julián? A Julián. Porque los demás son casados. Sí. Desgraciadamente. Ah, no. Desafortunadamente. Pero ovejas negras son 100% solteros. Así es. No, ya no vuelvo a decir eso porque luego me pasan situaciones muy... Ajá. ¿Tenemos los números de las novias de Arturo? No, cállate. Oye, pero tenemos una canción que es así de bien romántica y dice, ay, contigo yo me siento como un... Ay, ay, ay. Oye, ¿ya te estás poniendo romántico? Sí. Esta es una canción a cargo de Adrián Romero, de Jesús Adrián Romero, que se llama Mi Vida Sin Ti. Estaba dedicado para todas nuestras mujeres. Bueno, decimos todas porque es una de Andy y una mía. Cada quien tiene la suya, ¿no? Exactamente. ¿Una más de una? Bueno, esto es Mi Vida Sin Ti. Esperamos que les guste. Seguimos esperando sus comentarios. Mi motor y mi quedarme a ti, mi amor, por siempre, y proteger en tu corazón. Ya regresamos de esta canción que fue a cargo de Jesús Fernando Guimar. Jue. Así se dice aquí. Jue. Sí, ¿qué? Pero sí, continuamos. ¿Qué pasa con la gente que vive esperando el Príncipe Azul, que después de Príncipe Azul se convierte en un borracho gordo? Y feo. No, es que ya no estás hablando del amor, ya estás hablando de pros y contras de un matrimonio, ¿no? No. Pero no. Es que aún así puede haber amor si tu esposo cuando lo conociste era delgado y alto y ya pasan 30 años y es gordito y chaparrito. Aún así puede existir el amor, ¿o no? Claro que sí. Mira, cuando el amor es verdadero, puro y verdadero, no importa los años que pasen, no importa las apariencias que tenga tu pareja, tú lo sigues queriendo tal y como es, porque por eso te enamoraste de él, no te enamoraste por su apariencia. Yo pienso que ese es el verdadero amor. Así pasen 100,000 años, las personas siempre van a estar enamoradas. Yo he conocido a viejitos que le están festejando sus 70 años de casados y los ves tiernamente dándose un beso. Eso fue en el tiempo de... ¿cómo se llama? Eso fue el Titanic, ¿no? No, pero te digo, cuando tú esperas el tiempo que es realmente para el amor, que no estás así de las prisas, es que me voy a casar con él porque qué tal se enamora de otra y no. O me voy a embarazar para que se no me deje y nos casemos. Eso siento yo que es retención hacia otra persona. Eso es querer amarrada, querer ligarle ese tipo. Oye, ¿y qué pasa con las personas que no se pueden esperar y que aman a su pareja y que por lo mismo ya se quieren casar, pero así como que nos casamos mañana? ¿Para qué? ¿O qué es lo que pasa cuando tú amas a tu pareja y demás, pero como que la riegas, como que metes la patita por lugares indebidos y quedas embarazado? Yo no quedo embarazado, ¿eh? Bueno, pero las chicas quedan embarazadas. Hay que cumplirles que es malo, fíjate. Hay muchas personas que confunden el amor con la pasión. Bueno, pero hablamos después de esto, que es... Esto es una canción que trata más o menos de esto, es de René González, se llama No digas no. Te tomo de sorpresa, pues no lo esperaba. Fue un paso que diste en tu mal proceder. Y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti. Lo que pasó contigo ha pasado con otras. Solo debes tener confianza y valor. Levántate, no te aflijas, no le quites valor a tu vida, que cada tropiezo en la vida te enseña a crecer. No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir, tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca, seguro se parezca a ti. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar. lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. No digas no, todavía no has visto su cara, escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor. No le dejes morir tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no. No digas no. No le dejes morir tan tierno y pequeño, que tal vez cuando nazca seguro se parezca a ti. No digas no. No digas no. No digas no, René González, el álbum que salió en el 2002, es un álbum muy bueno. Si quieren saber más acerca de este artista, les invitamos a que nos manden un correo y así nosotros posteriormente estaremos mandando, te estaremos contestando el correo con su biografía y los datos interesantes. Pero ya casi estamos por terminar, estamos terminando, estamos en la recta final y vamos a llegar a lo que es la conclusión, el amor. ¿Tú cómo concluyes diciendo qué es el amor, José? Ay, el amor todo lo puede, todo lo es, todo... No, que esa es otra... Esa es una cita. ¿Has oído de ese amor que cambia a la gente? Sí, yo lo conozco. He conocido gente que en un principio era así media alcohólica, media loca, media demente, y conocen al amor de su vida y se corrigen. Es una cosa media rara. Oye, pero está lo contrario, que hay personas que antes no eran alcohólicas, que dicen que conocieron el amor y al final terminan todas dementes por causa del amor que conocieron. Depende de la influencia de la pareja, ¿no? Quién sea la pareja dominante o la persona dominante, en este caso un chico o una chica. Oye, vamos a hacer un concurso, ¿no? Vamos a regalar un CD. Se los vamos a mandar por paquetería a donde nos escuchen, siempre y cuando sea dentro del país, de México. Si no, ustedes pagan la paquetería. Y les mandamos un CD a la primera persona. Acuérdense que los correos marcan la hora y fecha. Que nos escriba un correo a ovejasnegrasradio@hotmail, donde nos cuente una situación amorosa que tuvo, pero que sea, ¿cómo decirlo? La más, no la más divertida, sino la más diferente, la más rara, la más poco común. Y les mandamos su CD, ¿verdad? Así es. Pero también recuerden que si ustedes quieren tratar el asunto o el tema anónimamente, pueden hacerlo. No nos importa mucho su nombre. Nosotros damos entero. Anonimato, no nos interesa mucho eso. Ni tampoco los queremos sacar al balcón, simplemente claro. Queremos saber o conocer su historia. Sí, y demás. Vamos a otra canción. Esta canción se titula... Ya es para cerrar. Ya cachi. Y creo que se nos perdió. ¿Dónde está? Es que tenemos tantas cosas aquí en el búnker secreto. Bueno, este es de Ruth Mix y se titula Conoces a Cristo. Yo no te canto tan solo por cantar, y no te vendo un discurso de política, y no regalo crucifijos en la esquina. Yo solo quiero que conozcas a Cristo. Yo no pretendo llenarte la mente de legalismos ni falsas doctrinas. Yo solo quiero que abras tus ojitos y que conozcas a Cristo. Yo no te vendo la Biblia del profeta, porque la Biblia es para gustos y sabores. Yo ni te canto los coritos de mi abuela. Yo solo quiero que conozcas a Cristo. Él es mi mejor amigo, mi padre, mi abrigo. Él hizo que mi vida valiera la pena morir. gringo, ni lo que Hollywood presenta en las taquillas. Seguro que se ríe más de lo que tú y yo, y también llora. No tiene un látigo en la mano todo el día. Seguro escucha rock sentado en su oficina. Él busca en las calles gente como tú y yo para salvarla. Él es mi mejor amigo, mi padre, mi abrigo. Él hizo que mi vida valiera la pena muriendo por mí. Él es mi esperanza en medio de la nada. Si escuchas más de cerca, él susurra tu nombre. Al que vive en la droga adicción, al que vive en el vicio del alcohol, y al que fume y cree que no hay solución, yo solo quiero que conozcas a Cristo. Fue víctima de abuso ayer, al asesino, al que robó, al que mintió, y al que no tiene paz en el corazón. Yo solo quiero que conozcas a Cristo, mi consuelo, tu descanso, mi respaldo, tu abogado, mi refugio. Yo solo quiero que conozcas a Cristo. Pues ya estamos en la recta final, nos estamos despidiendo de este su primer programa de Ovejas Negras en Línea. Esperamos que les haya gustado mucho, esperamos sus comentarios, sus ideas para mejorar y esperamos tener contacto con ustedes. Así es, y si nos quieres volver a escuchar, te voy a dar un tip muy importante. Ponle stop y play y nos vuelves a escuchar otra vez. Puedes también conocernos en nuestro espacio, que es Ovejas Negras, Ovejas Negras Radio, @hotmail. Nos agregas, te aceptamos y después de ahí, a partir de eso, ya puedes visitar nuestro espacio. Próximamente vamos a tener nuestro MySpace. ¿Y qué más hay? ¿Tenemos página? Vamos a tener nuestra página de internet. Se va a llamar Ovejas Negras. ¿Dónde nos están oyendo? No. Eso es diferente. La página se llama ovejasnegras.com. Es una página bien buena. Se les recomiendo, ¿no es cierto? No, en nuestra página. No, ovejasnegras.com, no entren porque es una página como que un poquito pornográfica. Ya le estamos dando publicidad. Les vamos a dar otra página después de que terminemos, de que la hagamos bien hecha, como ustedes se la merecen. Y de ahí vamos a meter parte de las secciones, parte de esos podcasts y parte de algunas cosas más que van a estar bien interesantes. Si tienes fotos tuyas, mándanoslas y queremos una pared de amigos para que te incluyamos ahí. Así es, tu grupo de amigos o tu grupo de chavos, jóvenes, como tú le quieras llamar, nos puedes mandar tu foto, nosotros las vamos a colocar dentro de este lugar, de este sitio web, y las vamos a publicar para que todo el mundo te conozca. Para que te... ¿cómo es? Para que te publiques. Para que te publiques y saca, salgas a la venta. ¿Y esto fue? Ovejas Negras. En línea. Y los dejamos con esta última canción. Esperamos que les haya gustado todo el programa y que les guste también esta canción, que es a cargo de... ¿Qué quieres? No, vamos a ir con un invitado. Esta canción, bueno, nuestro invitado es El Mudo. Esta canción se llama El Silencio. Ja, ja, ja, ja, ja. Estábamos diciendo que esta es la canción a carga de... ¿Carga? A cargo de Funky, a cargo de Mr. Funky y René González. Se llama Después de la Caída. Esperamos que les guste y que nos escuchen. Y nos vemos para la próxima semana. ¿Es por semana? Sí, semanal, semanal. Vale, hasta luego, que estén muy bien. ¿Quién es el que queda? Sin intención de humillar yo. Después de reparar, ¿quién es el que te espera? Velando tu caminar yo. Después de tropezar, ¿quién es el que no huye? Quedándose en las piezas que esto lo destruyen. Aquello que en un tiempo te traía paz. Después de la caída, ¿quién es el que viene? De momento te soy osar yo. Después de recaer, dime quién se mantiene. Con anhelos de consolar yo. Después de equivocarse, ¿quién es el que entiende? Cuando descubres que en verdad nadie comprende. ¿Quién usa tu pasado para condenar? Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo empieza. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no, dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Cuando me persiguen, que solo me afligen cada día más. Y no entiendo qué es lo que reciben, formas que castiguen, no comprenderás. Y lamento tanta decadencia en esa paciencia que hay que demostrar. No te miento, hablo con vivencia por las experiencias que he sufrido ya. Y presiento que lo que me espera es una trinchera para batallar. Contra viento y contra marea, en contra de las lenguas que quieren condenar. Y el tormento que me martiriza nunca tiene prisa para descansar. Mi sentimiento termina hecho tritas, escombros y cenizas, difícil de aguantar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo empieza. Él va contigo al paso que puedas andar. Que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no, dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Recuerda, tropezando se aprende a caminar. Levántate y sigue tu camino. Este fue tu programa Ovejas Negras. Para comentarios y sugerencias, escríbenos a ovejasnegrasradio@hotmail.com. Te esperamos y hasta la próxima.